mi nombre es Leonardo Reales, soy director de Ballet Metropolitano de Buenos Aires y hago la dirección general y la coreografía de Le Cascanueces, El Rey de los Ratones y Las Princesas Encantadas, que va a partir del domingo 6 de abril a las 15 horas en la Ciudad Cultural Conex. Es una obra para toda la familia, es muy importante que puedan llegar a venir, así conocen lo que es el ballet clásico y Le Cascanueces, que es una obra infantil, hace 4 años que está siendo parte del repertorio de la Ciudad Cultural Conex. La obra es sobre idea y texto de Juan Lavanga y con la producción de la Ciudad Cultural Conex. Cuenta que Clarita está en su casa en una noche de Navidad, Drosselmeyer, que es su tío, le entrega un cascanueces y a partir de ahí empieza a desarrollarse la obra, donde Clarita, a partir que se duerme, sueña que viene el rey de los ratones, que le quiere sacar a su cascanueces. Drosselmeyer, en contra de esto, hace crecer el árbol de Navidad y convierte al cascanueces en humano, y a partir de ahí comienza la batalla entre cascanueces y el rey de los ratones, que la batalla se convierte en una lucha que bailan los cascanueces y los soldados breakdance, y el rey de los ratones y los ratoncitos, que son pequeños. Después viajan al país de las golosinas, pero antes pasan por el reino de las nieves, donde se encuentran con las princesas de nieve, la reina de las nieves, y este año se suma el rey oso polar. Ese gran sueño, ese gran baile, termina con la incógnita que si realmente fue verdad o fue todo un sueño.